Normandía, porque cuando se estableció la última reforma, el hecho de hacer las interpelaciones es para hacer un ejercicio democrático como se hace en todas partes del mundo. Pero curiosamente, todas las interpelaciones que se han hecho han terminado de esta manera, porque la derecha la usa políticamente y practica la violencia, porque ese es su método político. Lo practicaron ayer, lo siguen practicando, lo practicaron en la época de la dictadura, cuando apoyaron el régimen militar, y es su método es la violencia, y eso hay que terminarlo, y por eso creo que es una pésima señal para el país.